se intenta con ese concepto, aparte de romper los debates y de terminarlos antes de que comiencen, se intenta establecer una equivalencia moral entre las personas que asaltaban los barcos, mataban a la tripulación, la saqueaban, y las personas que descargan música de internet. Es algo habitual en los medios de comunicación el exagerar ciertos aspectos de la realidad porque la sociedad los ve como inofensivos, y con esa exageración se intenta conseguir introducir en la ideología colectiva una determinada forma de pensar. Yo creo que el intercambio cultural existe desde siempre, porque si no hubiese existido, no habría podido existir la propia cultura. Las obras intelectuales, aunque mucha gente le guste pensar que son autores, que son genios, que crean de la nada, en realidad todo lo que creamos tiene un precedente y se basa en obras anteriores que existían. Y yo creo que concretamente este intercambio cultural que hay hoy en día y que consigue llevar la música y el cine a casi todo el mundo, no a todo el mundo, pero a casi todo el mundo, hace que existan también más creadores que nunca, porque los músicos aprenden a tocar oyendo lo que hacían otros músicos. Los escritores aprenden a escribir leyendo a otros escritores, y a partir de ahí, de ese conocimiento, de ese acervo cultural, nace la cultura. No, yo creo que hay una determinada industria que está sufriendo el avance tecnológico y que otra industria, en cambio, está naciendo gracias a ese avance tecnológico, pero esto ha pasado absolutamente de siempre. Yo estoy seguro de que los que conducían los coches de caballo no vieron con buenos ojos los coches de motor, y estoy seguro de que terminaron en el paro. Los que estaban trabajando en los telares manuales, estoy seguro de que, no, seguro no, es un hecho histórico, que quemaron e intentaron destruir los telares mecánicos porque aparecía un nuevo avance tecnológico que les dejaba en el paro. Y ahora la industria discográfica repite la historia e intenta romper la máquina también, intenta romper un nuevo avance tecnológico que les deja obsoletos, pero lo único que pueden hacer es adaptarse a ese avance. Lo que están diciendo las discográficas últimamente es que se habían equivocado de modelo, que en lugar de coger a un cantante para que venda 18 millones de discos, quizá el modelo sostenible realmente es coger a 10.000 grupos que vendan cada uno 2.000 discos. En realidad no creo que la industria discográfica vaya por ese camino. Por ese camino es por el que ha ido hasta ahora. Y creo que esto, concretamente, el darle la posibilidad a los músicos, el darle a los músicos los medios de producción, es precisamente lo que puede hacer que haya una diversidad cultural. Es una ruptura total con lo que antes conocíamos como la industria tradicional. Yo creo que además era una industria que faltaba al respeto al músico, que faltaba el respeto al autor, que faltaba el respeto a los melómanos, y creo que todo eso puede cambiar para el bien de los ciudadanos y para el bien también de los músicos, que yo creo que deberían ser aliados y no enemigos. Yo creo que de aquí podemos salir ganando todos los ciudadanos, músicos y no músicos, melómanos y músicos, y no se deben hacer leyes que intenten proteger un interés privado. Las leyes lo que deben proteger son intereses sociales, exclusivamente sociales.